Ah. Esto es Te Doy Una Canción. Cuarto programa. Ciclo 2019. ¿Dónde sonamos? FM de la calle 87.9. Lleva arco y flecha el querubín. Desde Bahía Blanca, aquí se envasa este programa. Y pasiones con mirar inerte. FM La Hormiga 104.3. Merodeando al alba por ahí. Radio Comunitaria de la Biblioteca Popular Pocho Leprati. Aire Libre 96.3 desde Río Grande. En Buenos Aires, Radio Sur 88.3. Desde el complejo Monteagudo, Parque Patricios. Te doy una canción. Ojo. Del calor de amores para dar. Calor de amores. Dominante, intrépido e intruso. No se sabe cuándo él va a entrar. La radio de las culturas. Nombre azul. 101.9. Villa General del Grano. Casi que un blues, muy suave y tenue. Radio Leones. Mírenlo volar por el sendero. 107.7. Como un señor del tiempo, bien vestido y bien de nuevo. Salúdenlo. Salúdenlo. Radio 1, 94.7, Funes, Santa Fe, el Jardín de la Provincia. FM Estación del Bosque 100.3, aplicación Estación del Bosque, www.estaciondelbosque.com, desde Valle Hermoso, Córdoba. Lado Rego, AM1470. Club de radio.blogspot.com, Radio Excalibur, Radio Web. FM Los Colibues 105.5, Radio Comunitaria de Bariloche, Río Negro. Te doy una canción. Suena. Siempre nos acompaña Hugo Fattoruso, Nombre de Bienes, de Eduardo Mateo. Todos los programas podés descargarlos en www.tedoyunacancionradio.blogspot.com. Un día de verano, cierto personaje tocó a la puerta de Silvio Rodríguez. Mire, yo atiendo lo que es prevención en el barrio La Corbata. Como usted sabe, trabajamos en lugares sensibles, donde hay personas que han sido reclusas y tratamos de ayudarlas a la reinserción en la sociedad. Como son barrios con determinados problemas, con determinadas carencias, también tratamos de que la gente no se desvíe, se conduzca bien, que no se meta en problemas. Yo vengo a verlo porque cuando usted fue a la prisión de Guamajal, Yo trabajaba allí, entonces me di cuenta de que usted es una persona que se preocupa por estas cosas. En efecto, algo más de un año más tarde, Silvio no había reparado en el entonces primer teniente José Antonio Álvarez, uno entre tantos oficiales de la cárcel Guamajal Hombres de Villa Clara, que ahora le proponía que se presentara en la comunidad en que trabajaba. Pero la vuelta de un año o más de la gira por las prisiones, al trovador le parecieron especialmente interesantes estas preocupaciones suyas y la manera en que las enfocaba. Yo dije, coño, aquí hay un material humano que hay que aprovechar. Hay que ver qué hay detrás de esto. Y se hizo un concierto en La Corbata. Silvio recuerda, una vez vivida esa primera actividad, yo me di cuenta de que eso era lo que tenía que hacer. Esa experiencia lo enfrenta a uno a una realidad por la que, por lo menos, yo no conocía. Yo no sabía que existía una complejidad dentro de la sociedad, que se habían formado nuevos barrios, ni en las condiciones en que vivían, que a veces son muy, muy, muy precarias. El capitán Álvarez, sin quererlo o saberlo, sugirió un camino. Silvio, receptivo, lo convirtió en motor de hacer. Aquel primer concierto fue el precedente de todo un proyecto, una gira por más de 40 barrios de La Habana. Al cobrar esa magnitud, el suceso motivaba nuevas preguntas. ¿Cómo tiene que ser un barrio para conformar el itinerario de esta gira? ¿Qué condiciones actuales hacen que Silvio sienta que es esto lo que tiene que hacer? ¿Por qué ahora? Después de haber cantado en grandes teatros del mundo, de ser reconocido como una de las figuras más relevantes en el ámbito de la cultura a nivel internacional, ¿qué busca Silvio Rodríguez en los barrios? ¿Qué encuentra? ¿Qué siente que deja a su paso? Nadie conocía las respuestas mejor que él mismo. Busco ver a la gente, tocarla, intercambiar humores, escucharla, expresarse, para saber la realidad del pueblo, de mis orígenes, a lo que me debo. También busco hacer llegar a esos lugares expresiones que nuestros medios y los medios del mundo difunden poco. Busco amar y ser amado. Hemos ido armando nuestra trayectoria según la experiencia de especialistas de los poderes populares y el Departamento de Prevención de la Policía Nacional Revolucionaria, con quienes se ha ido reuniendo Ana Lourdes Martínez, coordinadora de la gira, también por peticiones y noticias que nos han llegado de vecinos de diversos barrios. El criterio que nos ha guiado en presentarnos en los lugares más necesitados, en los que haya más problemas acumulados, en los sitios más críticos por la razón que sea. Siguiendo esta brújula, además de viejos barrios habaneros, hemos visitado lugares que hasta hace unos años ni siquiera existían, vecindarios creados por albergues que inicialmente iban a ser provisionales. En ellos ubicaron a familias que por diversas causas perdieron sus viviendas. Algunos llegaron siendo niños y después se casaron, y más tarde han visto crecer a sus propios hijos. En el caso de lugares como Sexto Congreso, más allá de la línea del ferrocarril de Lauton, o de Lugardita, que llevan más de un año sin tanque de agua, o de Bello 26, que tiene un nombre que hace pensar en lo que no es. Eso sí, en todos esos barrios hay niños con escuelas y con zapatos. Cuba está inmersa en un sensible proceso de cambios. Es una transformación necesaria, pero uno de sus peligros es que algunos sectores menos favorecidos se empobrezcan más. Estar junto a ellos es una de las principales razones de la gira, aunque también es cierto que, desde que empecé, hice cosas así. En 1969 me fui a las costas occidentales de África, de barco en barco, en la fruta cubana de Presca. Aquella gira en alta mar fue mi primera experiencia sistemática. Una de las inspiraciones era que los pescadores de la columna juvenil del mar tenían la meta de traer pescado y a veces pasaba un año y no tocaba un puerto. Mi misión consistía en hacer contacto con la mayor cantidad de barcos y darles mis canciones. Estuve algo más de 4 meses navegando. Angola, país que visité 2 veces, entre febrero de 1976 y enero de 1977. Fue otra forma de estar donde creí que era necesario. A principios del 89, hice aquella otra gira llamada Por la Patria, junto al grupo Afrocubana. La empezamos un 28 de enero en la cima de Pico Turquino, para 200 personas. La terminamos a fines de marzo en la Plaza de la Revolución para 200.000. A fines de los 80 se tambaleaba el campo socialista y era obvio que de alguna forma aquello nos iba a tocar. Esas inquietudes animaron aquella gira. En 2008, cuando me despedía de la Asamblea Nacional, volví a pensar que debía dejar algo útil. Por eso, hablé de sistematizar el trabajo cultural en las prisiones. Sabía que esa labor se venía haciendo desde hace tiempo, espontáneamente. Pero siempre he creído que reglamentarlo puede ser una buena contribución a la reeducación. Hablé sobre eso y sobre dar relieve al trabajo que hacían escritores, artistas, deportistas y familiares de presos. Entonces hicimos aquella gira por las prisiones de todo el país que tuvo cierta divulgación, incluso internacional, un recorrido que nos vinculó a más de 40.000 reclusos. Un oficial que había estado en esa gira me invitó al barrio La Corbata. Y cuando hice ese concierto me di cuenta de que había encontrado otro buen camino para andar. La gira fue concebida con cierta modestia, sin mucha parafernalia ni divulgación. No he querido hacer un gran show de las visitas a los hogares de la gente. Entre otras razones, porque lo que hacemos lo considero una función natural, algo que debe ser cotidiano. Creo que el arte debe salir de los teatros y darse a los ciudadanos que no pueden pagarlo, o a los que no lo visitan por falta de costumbre, o por mitología de clase. Y es que el que nace en un barrio marginal o es marginado puede llegar a creer que ciertas formas de arte no son para él y su familia. Ir a los barrios es hacer justicia a las personas y también a las artes. Intentar un granito de arena reparador, rompedor de prejuicios. Las artes, la música, hacen bien a la gente, esté donde esté. Yo encuentro un renacer. Ya sé que alguien podrá decir que es momentáneo, pero mientras dura, sabemos que no estamos solos ni olvidados. Recibimos y damos. Lo sienten ellos y también nosotros. Eso se nos queda en la memoria, a todos. Personalmente, me conmueve constatar que la gente de los barrios, a pesar del predominio de lo que está de moda, canta mis canciones. Eso me impresiona, sobre todo si proviene de niños y de jóvenes. Es como un milagro. Dejo lo que me corresponde dejar, a mí, a cualquier artista. Puentes, líneas que se entrecruzan, que nos vinculan y se encienden a la vez, que nos muestran lo humanamente útiles que podemos ser. Silvio Rodríguez, por todo este espacio, por todo este tiempo, con Silvio Rodríguez en los barrios de La Habana. Solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos. Poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra nombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Ahora ya tiene 24 años, pero todavía se acuerda. Y cuando Silvio la cantó, el recuerdo cobró cuerpo como nunca antes. La memoria afectiva le devolvió aquella escena feliz, limpiamente feliz. Limpio el olor de la sábana, limpia la voz dulce de su madre, Delia, limpio su cuerpo antes del reposo, limpio y claro su espíritu infantil. Limpia la letra de aquella canción en la noche fresca, aflojar los odios, apretar amores. Y todo aún más limpio en el recuerdo. Llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz, y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños. Pero esa parte casi nunca alcanzaba a escucharla, cuenta la madre. Por fin se quedaba dormida profundamente. Delia salía entonces muy callada del cuarto, apagaba la luz y cerraba despacio la puerta, todavía mirándolo. Se lo contó a Silvio la noche del concierto. Yo siempre dormía a mi hijo con el reparador de sueños. Había sido ella quien, después de que el trovador dijera al público que no presentaba las canciones porque ya se las saben, exclamó: ¡todas! No, verá, que ahorita la sorprendo, había contestado él. Y la sorpresa llegó. Ahora vamos con un estreno. Y se oyeron los primeros acordes de Ojalá. Les dije que iba a sorprender, dijo con una sonrisa, haciendo todavía más evidente la broma. También fue Delia quien reclamó cuando se despedía el trovador: ahora nos vamos con un son. Llevamos mucho tiempo esperándote, ¿cómo te vas a ir ahora? Y él le sonrió: bueno, en algún momento tengo que irme. ¿Ustedes quieren que duerma aquí? ¡Sí! A ver, ¿dónde me quedo? Y todos, o casi todos, ofrecieron a gritos su hogar. ¡Amanecemos!, le dijo Delia cuando se hizo silencio. Y Silvio no dejaba de reír. No amanecimos, pero las luces, como de alba, había. Delia no tuvo trova toda la madrugada, pero escuchó la canción que había pedido. Historia de las sillas, interpretada solo con guitarra y por vez primera en este viaje. En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos

casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa, ah, ah, ah, por cualquier casa. En este tercer bloque de Te doy una canción, escuchamos a Silvio Rodríguez con algunos de sus clásicos y leímos una obra que está compuesta por las fotografías de Alejandro Ramírez Anderson, editado por Ediciones Acercándonos, y los textos de Mónica Rivero Cabrera. ¿Qué hicieron? Siguieron a Silvio Rodríguez en esta gira en los barrios de La Habana, editaron este libro, Por todo espacio, por este tiempo.